un cabo, tu lira secreta. Tiene mucho quite, con un carro caro. Cuando lo guardamos, sacamos el Subaru. Pesa poco kilo, como carenado. Vi como brillaba, estoy como brillando. Está moviendo el culo, culo, culo ese mulato. Lo que paga plata, va directo al plato. Y el que tenga fumo, te lo dije, vato. Something is a